capítulo 8. Esa es la Semana Santa y por esta razón muchas iglesias tienen servicios muy especiales. Me encanta, es porque es nuestra semana. Pero lo que estaba pensando es, servimos al Rey de Reyes. Ese es cuando Él entró de ciudad, de Jerusalén, de los palmeras. Es cuando Él toda la gente estaba proclamando a Él Rey sobre Israel. Pero aquí, hoy, en capítulo 8, vamos a ver